Ya no nos volvemos a encontrar. Te juro que no sé lo que me pasa ni por qué. Siento que de un modo u otro me rechazas. No sé de sentir lo mismo, tal vez más. Parece que nunca nos que vivo.